Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Dame aire una vez, la gran siete. Ah, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock en el 88.3 del dial, como todos los sábados, de 14 a 16. 14 a 16, ¿no? ¿Sí? Sí, Gustavo, sí. Sí, sí, porque a veces me confundo y el sábado pasado dije cualquiera, ¿no, Eri? Me parece que el sábado pasado tiré cualquier horario. No importa, creo que la gente nos sigue escuchando septiembre. Igual. Así que hasta las 4 de la tarde estamos acá compartiendo... Dos horitas de algo, something or nothing. Depende del día. Hoy un hermoso día en la ciudad de Rosario. Estoy acompañado de mis dos exquisitas compañeras. Ay, pero qué presentación, Gustavo. Y no exquisitas porque las he probado, sino porque son exquisitamente exquisitas. La señorita. ¿Quién quiere primero? ¿Las dos quieren primero? Bueno, la señorita. La que te acompañó en los últimos... Está bien, me parece muy bien. La señorita Erika. La que viene siempre. Así me gusta. ¿Cuál Hola luchador mexicano te presenté? Erika Hunger. Let's get it to rumble. Yo ¿no? soy medio luchador mexicano. Ahora que me bajé el volumen me escucho como el Toto. Yo también. Bueno, y como a mí, evidentemente, para. Nadie me va a presentar, me presento solita. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando del otro lado de la radio. Yo soy María Belén Ocampo, estuve ausente durante prácticamente un mes, pero seguramente como me extrañaron, acá volví. Eso de buenas, perseguida. Buenas. Saltate de perseguida porque nadie iba a recordarle a la audiencia que no estuviste por un mes. La audiencia, pero bueno. La audiencia lo recuerda solo, ¿vos qué te pensás? Que a mí no me extrañan. La señorita María Belén. Ocampo con ustedes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo muy ha bien pasado? Este ¿cómo ha pasado el fin de semana pasado que no estuvo acá disfrutando de nosotros? La verdad se ha trabajado muchísimo. Sí. Estamos todos muy contentos. Después, bueno, ya hablará el señor Martín Mazzuccelli. Epa. A mí me sobre cago. La primera vez que le dije el apellido me puso cara de oso malo, como diría Erika. Dije, él tiene cara de oso malo. Sí, pero. Pero es un dulce de leche. Es un dulce de leche. Muy bien. La verdad que estuvimos en la ciudad de Galvez, en el Galvez Rock, el día viernes Rock. Y el día sábado. Con una espectacular grilla, todo sonó muy bien. El escenario era, Gustavo, digno de, a ver, colectividades. ¿Qué te digo? El escenario mayor de colectividades, sí. Un poroto. ¿Mirá? Lleno de luces, sonido espectacular. La verdad que la gente nos acompañó muchísimo. No así el clima, pero sin embargo, la zafamos. Te digo que el viernes estar en la entradita del galpón del ferrocarril cortando entradas, se hacía duro. Pero bien, bien. Bueno, ya vendrá. Un saldo más que positivo. Ya vendrá Martín y nos dirá. Seguramente. Calculo que las mismas palabras que dijiste vos, pero ampliadas. Pero ampliadas, obviamente. ¿Cuál hincha de Racing, que es el muchacho? Che, me suena el teléfono. ¿Qué es esto? Tal un mensaje. Un mensaje de Martín, a ver qué. Dejen de hablar al pedo, dice. Ábranme, jódete, ahora quédate abajo. Si mira, se quieren comunicar, acaba de sonarme lo mismo. Sí. Si se quieren comunicar con nosotros, recuerden... A mí no me sonó. No, señorita, a usted no le suena absolutamente nada hasta las 4 de la tarde, obviamente. 527-1104. Se pueden comunicar a través del teléfono, ¿sí? Si están fuera de la ciudad de Rosario, tienen que anteponer el prefijo 341. ¿Sí? ¿Está bien dicho así? Perfecto, Gustavo. Me parece bárbaro. No llego a lo de los mensajes de texto. Los mensajes de texto los pueden hacer al 3413, como prefijo, 772677. 772677. Ahora vamos a postear seguramente eso en el Facebook. Sí, nos encuentran en Facebook, Parte del Rock. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa? No. A ver, contanos. Contanos porque nos tenés a todos en vilo desde que llegamos. A ver, no sé, tenés una cara extraña. Un gesto, no sé, sombrío, tal vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contanos, dale, a ver. Bueno, saluda aunque sea, che. Hola. Sí, en los controles, tratando de que todo esto más o menos salga medianamente bien, está el señor Tomás, que la semana pasada ha estado ausente, ¿sí? Porque se ha ido. Lo mandamos como corresponsal. ¿Qué corresponsal? Estaba. Yo, es más, había una camarita en vivo de, creo, de clarín.com, y en un momento lo enfocaban a Tommy, que tenía una zanahoria clavada en una oreja y bailando al son de los no DJs. No se puede bailar esa música, eso no lo voy a entender nunca, jamás en no mi se vida. Puede bailar, yo lo veía a las 70.000 personas bailando todo el tiempo. ¡70.000 personas! Yo creo que en el litio habían 130.000, así que no me vengas con 70.000, al rock va más gente. Vos cállate. Mientras vos sudabas con 70.000 personas, acá estábamos tres tipejos locos, con aire acondicionado, con la gratísima compañía de la... ¿Cómo le dije? Paloma Blanca, le había dicho Paloma Mensajera. Paloma Mensajera. Sí, porque no quería que se dé a conocer su identidad. Así que bueno, Tomás, bien, la pasaste allá en el... ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Te tocaron mucho? Eso es lo que más te gustó, mucho, ¿no? Mucho. ¿Qué? Jamás lo voy a entender a eso, ¿no? Jamás. Lo que suena de fondo es Murió de Asco, que es la banda que nos está acompañando durante todo este mes. Ya lo saben, el último programa del mes tenemos en vivo, ¿sí? A la banda o a algún integrante de la banda que nos cortinea. Nos cortinea, me gusta. Nos cortinea. Porque es ahí como que... Como nos acortina. Como que flamea la cortina y nos abraza, ¿no? Digamos. Erika, está revoloteando una idea, Erika. En cualquier momento la escupa así, tipo, y me pega un ¡pum! Sopapo, habla bien. No puedo con... Ustedes dos no puedo. No bueno, puedo. Erika, yo estoy en abstinencia, ¿entendés? No me hace como un mes que no hablo por acá. Así que... Los necesito. Los veo más tarde. Chao. Arrancamos el programa el día de la fecha, entonces, con Murió de Asco. Recuerden, amigos, hasta las 4 de la tarde. Esto es Parte del Rock. Ahí está el payaso de su esposo. Ese pendejo lo tengo entre ojos. Ni me importa que se la mande su casa, porque yo viejo la llevo a la cama. Se va a pelar a la cama, se va a pelar a la cama. Y hace el maldita loca toda la mañana. Y queda bien noqueado por ese par de tetas. Tan noqueado que se rompa la cabeza. Qué linda la casa ha quedado. Con el pan pelado, con el pan pelado. Qué linda la casa ha quedado. Con el pan pelado, con el pan pelado. No fijarse en este cuerpito. Y ahora la pasamos como nunca. Te digo vieja, por ella estoy loquito. Llevarme a la cama, llevarme a la cama. Y hacer maldita loca toda la mañana. Y quedar enoqueado por ese par de tetas. Tan noqueado que se rompa la cabeza. ¡Qué linda la casa ha quedado! Con el pan pelado, con el pan pelado. ¡Qué linda la casa ha quedado! Con el pan pelado, con el pan pelado. Yeah. estimas, pero yo en la playa la vi, yo la miré y la seguí, y ella a mí me miró y en el badén desapareció. Yo sé que la volveré a ver, yo sé que la voy a encontrar, en el badén me esperará y nuestro amor renacerá. Porque la miraré y corriendo, tomándola del brazo le diré: eres tú el travesti, factura, ven. Era una puta quilombera que cogía con cualquiera, me la tuve que bancar. Y yo sabía que en su concha no cabía toda la poronga mía y me la tuve que cortar. Y ahora que la tengo rebanada, no me sirve para nada. Corriendo, tomándola del brazo la diré: eres tú el travesti homosexual. Él se va al mundial, él se va al mundial, él se va al mundial, mundial homosexual. Recién estuvimos ahí haciendo un laburo de riesgo. La ilusión de que te caiga. No, eso es lo que todos quieren. Todos quieren que me tire, pero bueno, no. Una vuelta casi me tiro. Así un revire que tuve de adolescencia. ¿De qué estás hablando? De mis intentos de suicidio. Nunca les hablé. Qué hermoso tema para empezar el día. Qué hermoso, ¿no? Tópico para un sábado a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. El otro hijo de puta, ¿cómo come? Le pego un mordisco. Te vas a morir, nene. Se come despacito. Que lo retiró. Atorado como pato con tripa quedó. Ahí está. Che, hermoso día en la ciudad de Rosario. Nos pueden escuchar también, que cosa que no dije al principio, a través de la cadena Vox, sí, en varios pueblos y o ciudades de la provincia de Santa Fe. Tal cual puede ser. Siempre me confundo, pero bueno, no importa. Alcorta. Alcorta. Cañada de Gómez. Cañada de Gómez. El Hortón. El Hortondo. Las Rosas. Las Rosas. Y siempre falta uno. Y siempre falta uno. Casi las del Hortón. ¡Esa! Así que bueno, eso nos pueden escuchar, nos están escuchando. De hecho, gracias a toda la gente que se comunica desde aquellos pagos, pidiendo que nos vayamos, obviamente. Pidiendo que, sí, por favor, claramente, pongan otra cosa. Que nos manden a la hoguera. ¡Ah! Y como todo tiene que ver con qué todo, ¿no? No, bueno, yo me acordaba, ¿sabes qué? Me acordaba escuchando Murió de Asco de fondo. Me acordaba, no, mejor dicho, veo que el día está hermoso y mañana va a llover. Es una cosa increíble. Mira, para mí esto descompone la nochecita ya, querido. Sí, sí, es por hay unos lugarrones, hay una cuestión. A ver, sí, claro, tal cual. Por es eso, por colectividades. Es por, o sea, arranca colectividades, te llueve. Claro. Termina colectividades, te llueve. Es una cosa increíble. El otro día estaba hablando con una gente conocida y sí, es así. Es tal cual. Es así, sí, porque sí, sí, uno sí no lo quiere creer, pero bueno. Así que, pero que las hay, las hay. Epa. Epa. Y ya estamos dando datos, que las hay, las hay, la Inquisición. Estamos metiéndonos, dando pistas de lo que vamos a tener en un rato, ¿no? Sí, ¿le fueron a abrir a Martín? Sí, ya le abrieron. Igual me mandó un mensaje que me dice: la reputa madre, ¿cuánto me van a tener acá abajo? Igual ya le fuimos a abrir. Y bueno. Está entre nosotros. No, bueno, uno de mis recién estuvimos ahí trabajando para que la Vox sea lo que es hoy en día. 3413-7726-77 tiene el mensaje de texto gratis. Manden, no sean ratones, sí, que los leemos. Y porque si no, esto se va a complicar hasta las 4 de la tarde. Tal cual. ¿Qué pasó? No, ah, vos tenías que ir a todo esto. ¿Ahora son 14:26? Sí. ¿Estamos bien? ¿Querés escuchar algo copado? 14:23 tengo yo, ¿no? Y el mío está con crónica. Bueno. Y el mío está con crónica, querido. Con crónica, Dios mío. Escúchame, Tommy. Vamos a escuchar a Pearl Jam. ¿Te parece? ¿No? ¿No lo encontrás? Cagada, estamos en el horno. Bueno, te comento a vos que no te gusta y te comento a la gente que ama... Que te ama. Obvio. Y bueno, pues ya me está editando nuevamente todos sus shows en vivo, ¿sí? Instant Classic se llama la serie de shows. Qué bueno. ¿Podés creer? Sí. ¿Podés creer que te ganaste un poroto, ¿no? Nah, con lo que hiciste? Con este. Ganaste un poroto. Ganaste un poroto. Ay, ahora se van a pelear por mí. Se pelean Carly y Polini por mí. Ay, qué emoción. La voy a llamar a mi vieja y le voy a contar. Pedí por contrato, no sé, qué algo, boludo. Justo. Pedí algo. Ay, sí. Aprovechá. Quiero unas pony blancas con la pipa roja. Y un camarín con, con flores blancas. Ponerle. Ay, qué trolo. Esas pelotudeces que piden los rojeros. Porque posta, el otro día estaba escuchando en el... claro, la transmisión que hablaban del Maquinaria Fest. Vos sabés que este arranque no para, ¿no? No, ya lo sabemos. Pero claro, pedían cosas así como, no sé qué, de frutas tropicales y solo podía haber maracuyá, eso, ¿no? Piña. Sí, el segundo día. Maracuyá, piña y no sé, fruta de la pasión. Sí, y digo, a ver, oiga. El segundo día el Maquinaria se suspendió por el tema de los temporales allá en Buenos Aires. No sé todavía si se ha reprogramado. Yo o no. Yo leí que no se iba a reprogramar. Y no creo que se suspendía directamente. ¿Quién tocaba la segunda fecha? ¿Alguno tiene idea? Porque yo cuando estuve... ¿Calle 13 tocaba? ¿El segundo día? La mejor noche. Ah, la mejor noche, la mejor dice noche Martín. Se suspendió. Eso, 4 pesos de propina, ya estoy. Los amo, quiero decírselos. Bueno, la cuestión es que el segundo día se va a suspender. Bueno, a lo que íbamos. ¿Cómo? ¿Con qué? No, a ver, no, Tomá, nosotros hacemos todo esto para que vos encuentres, porque como venís baleado de la noche, no, querido. Yo lo tenía de antes. Es más, sonó de fondo todo el tema y seguimos diciendo boludeces. Pero bueno, escuchemos un hasta y media, ¿no? Vamos a, bueno, dale, a la pausa. Les recuerdo que ya había hecho este laburo antes con sus recitales. Bueno, los reedita, ahora los vuelve a editar toda la gira última del 2012. Claro, porque los reedita, entonces los vuelve a editar. No, me quedé pensando. Vamos con el tema. Vamos. Dale, Tommy, dale. Vamos, yo te sigo contando lo que estaba pensando antes. I'm

Ah, estábamos al aire. Démosle a la gente de qué estábamos hablando. Che, entonces Capanga presenta Lima, su nuevo disco en Rosario. Esta es la sección Gacetilla y Ando Cabezas de Termos. El sábado 17 de noviembre. Hoy. ¿Cómo? Por la expresión que usaste, digo, nos pasa la noche. Gacetilleando. Gacetilleando con parte del track. No, no, el cabeza de termo. No, la cabeza de termo, lo que pasa es que estoy escuchando mucho 221. Y se me complica porque, viste, qué sé yo, no sé. Entre Jeffer y Foloni me ponen los pelos de punta. Lo tengo que decir al aire, total no me escuchan. Si se enteran, sé que sos vos, el botón. Así que, esta es una prueba. Capanga, entonces, está sonando. ¿Cómo se llama el tema este? La crudita. ¡Ay, bueno! Oh, ¡ay! Capanga una vez que sé algo de una banda, lo tengo que decir, boludo. Capanga tiene todo listo para presentar en Rosario su noveno disco de estudio, Lima. Una nueva aventura musical que mantiene el sello tradicional de la banda nacida en Quilmes. Este trabajo fue producido por... Y se me cortó el mail, así que bueno, gracias. Ha pasado Capanga, pero se me cortó. Mirá, es así. Fue producido por... Y listo, se terminó el mail. Así que gracias a Capanga por estar entre nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miran así? No, porque no estamos así. Si después de hoy la gente nos sigue escuchando, es porque tiene un nivel de tolerancia. A nosotros la gente nos ama. Ah, mira, justo, hablando de tolerancia. Ayer fue el día de la tolerancia mundial. Ya, arrancamos. No, ¿sabían eso? De verdad. Toma adelante, no sé, la María Belén Campo por la punta de... Que ayer fue el día de la tolerancia mundial. Mira vos. Eso, quería... Hay que mandar un saludo a Juan Carlos Tolerancia, el dueño de Tolerancia Pacific Blue, que es un barco muy lindo que te lleva a pescar a las aguas del Pacífico Oeste. Este programa también lo pueden escuchar mañana domingo a las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, en la repetición de la gente de mdronline.com.ar, en donde hay cada vez más gente fanatizada por nuestras niñas, lo cual me preocupa un poco, porque bueno, al no estar en vivo, no tenemos forma de o refutar o defender. Pero bueno, ¿un calzón quieren por ahí? La gente está pidiendo calzones de Martín. Y entonces... Calzones de Martín, calzones le vamos Martín a dar en tu face. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, murió de asco. Tomá, el que habló es Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Los saludo oficialmente porque llegada tarde, pasa que estaba trabajando. Yo trabajo todo el tiempo. Y aparte, en el camino también, en realidad no es que en el camino almorcé, en el camino compré el almuerzo y almorcé antes de llegar, ya me tomé 5 minutitos más. Si no, me pasa siempre lo mismo, entro atorado con el sándwich. Pablo, pedime otro sándwich, que a mí no me sale. El disco de Capanga, que... el disco de Capanga se llama Lima. Lo entendí tarde yo el chiste. Aparte. Qué boludo. Hoy estamos. No, bueno, contento de estar después de 2 sábados de ausencia. Fueron 2 nomás, ¿no? No tengo ni idea, ya me perdí. Sí, fueron 2. Solamente 2. Los míos fueron más. Ay. Nada, y la gente me lo dice en la calle. Belu, volvé. La radio no es lo mismo sin vos. Y bueno, nada, yo que, me debo a mi público. ¿Sabés lo que me llamó la atención de a mí cuando entré? Lo cambiado que vuelve una persona de la Creamfield. Entré y comentario estaba el muchachito con... Se había comprado un sándwich de 30 centímetros. Si eso no es cambiar porque de algún hábito. No, claro, porque no es el tema que te compres un sándwich grande. Porque si vos tenés hambre, decís, dame un sándwich grande. Pero ya cuando... Hay en medida. El nombre del sándwich hay medida, ¿entendés? Ya eso es lo que preocupa, el detalle de cómo... O sea, ¿por qué compras el sándwich? Porque mide 30 centímetros. Cuac, cuac. ¿Entendés? Aparte... No, no, qué cambiado, Tomás. La primera impresión, porque fíjate que llegué y entré directamente y te vi ahí encima acobachado en el rincón, como nunca. Y ella atrás estaba. Con las dos manos agarrando el sándwich. Y eso que vos no lo viste tironeando el caño. Porque vos no llegaste cuando el muchachito estaba al borde del precipicio tironeando un caño. Lo cual habla muy mal de él. Estás como loco. No, Tommy, vos sabés que te queremos. Hoy, en este no, día igual, es ¡Peguele a Tomás! No, yo quería meter un comentario. Llegué tarde, yo cuando estaban hablando los venía escuchando. No, por eso, le vamos sí, pagando para, sistemáticamente. Ey, ahora ustedes, ¿qué tal Galvez Roca? A ver, tanto que hablan. Yo no fui, yo vine acá a laburar el programa, de bien, radio. Bien. Mucho puto también igual allá, ¿eh? 527-1104 si le quieren pegar a Tomás. Sí, o decir cualquier otra cosa. No, ¿de qué íbamos a hablar? Yo quería saludar nada más. Sí, bien, sí, estábamos en el tema de Gacetilla. ¿Eso es todo lo que tenemos de Gacetilla? Hay más afuera. Medio mail, dale. Sí, pero me llegó. Medio mail, ni siquiera uno. Me llegó el mail cortado. Te lo leo de vuelta. O sea, te lo leo de vuelta como para zafar. Capanga tiene todo listo para presentar el Rosario, su noveno disco de estudio, Lima. Una nueva aventura musical que mantiene el sello tradicional de la banda nacida en Quilmes. Este trabajo fue producido. Ta-tan, ta-tan. Ta-tan, después ta-tan, de la pausa, te decimos quién produjo el disco Lima. ¿Hay música? ¿Hay algo para hacer? Sí, tomaste un montón de cosas ahí. Un montón de cosas. Tiene un tema de los Rolling Stones, por ejemplo, que los Rolling Stones están presentando esta semana, se dio a conocer un documental, un película, video documental, lo que quieran nominarlo o llamarlo, de cuando eran bonitos, de cuando tenían las caras lisitas y eran cinco niños inocentes allá por los años 60. Así que vamos a escuchar una canzoneta de Lorelitón en vivo, el año 67 creo que fue esto, con un viejo tema de Palito Ortega. Suelo, roga que te recuerden con esa alma de cohete y reza que a este barco no lo maneje este. No dejes que sandunga o te deje sordo, ni dejes que las manos se la laven a veces. No quieras trascender como un paladín y sorete, no arengues a las masas, pénsalo dos. Suelo, alma de cohete y resaca este barco, no lo maneje este. No dejes que sandunga hoy te deje sordo, ni dejes que las manos se la laven a veces. No quieras trascender como un paladín sorete, no arengues a las masas, pensalo dos. Radio en vivo. Hoy estamos hermosos. ¿Sí? Lo que suena de fondo es que Murió de Asco. Ya les recuerdo que Murió de Asco nos va a estar acompañando así todo el mes, cortineándonos o haciéndonos la cortina, como hemos dicho. Así que, bueno, ¿por qué elegimos Murió de Asco? Porque a Tomás en principio no le gustaba, entonces yo le quería hinchar los quinotos y bueno, le pusimos Murió de Asco. Aparte, ¿vos operás el programa de Mou también? No, pero antes que Mavi de cortina... ¡Opa! ¡Opa! Vos sos un mal tipo. Vos sos el que lleva y trae en la radio, ¿no? ¿Qué? ¿El qué? El que lleva y trae. Bueno, sí. No importa. Eso es una cosa... Por favor, Gustavo, que hay visita hoy. Sí, por eso, favor, te lo pido, ¿eh? Comportate. Hoy te pedí que te peines, que te pongas lindo. Tenemos gente. Te lo pido, por favor. Ay, no me llegó ese mail. Está lindo. Es un rico chico. Nosotros por lo general en el programa tratamos de difundir todo lo que es arte independiente, arte en sí, cada cual en con su, lo suyo. Con lo suyo, obviamente. Yo la verdad que de teatro mucho no, pero la rimo bastante bien. Ella es la que sabe de teatro, María Belén. Un poco. Hoy estamos con gente de teatro, justamente. Exactamente. Con Hilda estamos, con la directora de una obra que se llama Historia del Rey Transparente. El título ya está bueno, digo. Sí, estuvimos leyendo un poco la gacetilla y está, porque es típico, cuando no sabes algo, gaceticias. Así que, Hilda, bienvenida. Bien, bueno, gracias, estoy contenta de estar acá con ustedes. ¿Te escuchas bien? ¿Todo tranquilo? Me escucho perfecto. ¿Por ahora bien? Por ahora bien. Bueno, la historia se llama Historia del Rey Transparente porque es la adaptación de una novela de Rosa Montero. Rosa Montero es una escritora española y esta novela a Rosa le llevó a escribirla 7 años. Apa. Y bueno, yo traté de ponerla en 1:20 más o menos. Ah, complicado. Complicadito el tema. Sí, es una saga, es una historia épica, se diría. Es la historia de dos mujeres. Sí. En realidad es la historia de una campesina que bueno, por funestas circunstancias, en plena Edad Media... le matan al padre, le llevan al novio, bueno, viste, había guerras, cruzadas, los caballeros, la iglesia, ¿no es cierto? Sí, claro. El clérigo sería, bueno, le matan al padre y ella está en el campo y corre y decide, bueno, buscar entre las armaduras de los muertos, de los caballeros, una armadura y ponérsela. Es decir, era la única forma también que una mujer en esa época pueda sobrevivir sola, ¿no es cierto? Claro. Vistiéndose de hombre. Bueno, en el camino, sola, conoce una bruja, a una mujer que dice ser una bruja del conocimiento. Uh-huh. Y esta mujer le enseña a leer, a escribir, y la lleva con un maestro que le enseña a pelear con las armas. Mira. Y bueno, recorren juntas lugares, bosques, todo. Hasta que, bueno, llegan a un castillo... Y la duquesa del castillo las hospeda, ¿no es cierto? Pero el tema es que estamos en una época histórica previa a la Inquisición. Entonces se viene una época jodida. Claro, aparte de la suma de una bruja, más una mujer que se hace pasar por hombre, digo, o sea, si la encontraban, claro. A la hoguera, bueno, a la hoguera. Y bueno, ellas se ven obligadas a tomar partidos, y por una posición política, claro, ¿no? Claro. Y están en el medio de la obra los campesinos, que bueno, se muestra la vida funesta de los campesinos, lo terrible que la pasaban. Y bueno, y ellas toman partido por los campesinos, por supuesto, y bueno, tienen que ir a verla para ver qué es lo que sucede. Esta obra es todos los sábados de noviembre a partir de las 22 horas en La Percha, esto es Entre Ríos 1051. Sí, así es. Te cuento algo más, viste, que se ve la imagen ahí de... La imagen que se ve es la actriz... Es la actriz que está agachada buscando entre los cuerpos muertos. Ahora, los cuerpos muertos son sombras. Porque esta obra cuenta con dos lenguajes. Antes, sí. Tiene un lenguaje que es el lenguaje de las sombras, tiene una pantalla gigante como si fuese de cine, ajá, donde se proyectan imágenes que las proyectan los actores. Es decir, son imágenes hechas en vivo en el momento. Ah, bueno. Y los actores van atrás, hacen imágenes, van adelante, actúan. Así. Son bueno, geniales. Igual los actores estamos como medio acostumbrados. Ah, sí, no, digamos. No, pero realmente en el Teatro Rosarino, digo, uno aprende a hacer luces, a hacer dirección, a ser vestuarista, sí, a hacer un poco de todo. Igual estaba leyendo en la gacetilla que tienen varias gente trabajando, sí, ¿no? Música, tenemos... Vanessa Bachelieri, Vicky Holgado. Vicky Holgado ayudándome en la dirección de actores. Bueno, Soledad Otero en la producción. Cami Zamboni está haciendo la iluminación. Y bueno, después están los cinco actores que son Lucrecia Zamboni, Chelo Aguirre, Marcelo Aguirre, pero bueno, el Chelo es más conocido como el Chelo. Vero Leal, Ana Laura Salinas y Luis Cañete. Sí, sí. Y Luis Cañete. Bueno, los chicos hacen todo, pero en realidad la propuesta, cuando yo convoqué al grupo de actores, yo les pedí que trabajaran con, ¿no es cierto?, que trataran de hacer todo en escena. Claro, claro. La idea era que ellos ahí. Es una propuesta interesante. Uno que no conoce mucho, digo, vos me decís que los actores no solo actúan, sino que participan en lo que sería escenografía. Claro, pero la crean en el momento. Claro. La verdad que sí. Lo que me quedo dando vueltas, vos me decís que esto es una adaptación de una novela que es. ¿Cómo es que dijiste que es? ¿Varios capítulos o algo así puede ser? No, es una novela de 540 páginas, eso es lo que te conté. Ah, ok, sí, es decir, sí. Una novela una saga, larga, dijiste es una saga, claro. Dije saga, bueno, vos, ¿cómo es el proceso de adaptación de una saga, por ejemplo, y llevarla al teatro, en principio, que es una hora y una hora 40, una hora 30, debe ser la hora, y además... acá, digamos, porque... Claro. O sea, un lenguaje tan extraño, tan alejado, ¿no es cierto? O sea, debe ser un laburo... ¿Cómo ayornarlo a lo que claro. es a nuestro entendimiento? Y que después te guste dirigirlo, porque de última, bueno, lo haces, y después si no te gusta, bueno. Lo que pasa es que, bueno, yo soy actriz y soy titiritera y pienso desde las imágenes, ¿no? Claro. Es decir, cuando leí la novela me conmovió muchísimo a nivel también político y a nivel de lo que es la lucha de género, de la mujer, la posición sí. de la mujer, el lugar de la mujer en esa sociedad y en esta sociedad, y claro. también el tema de las ideas, qué sé yo, de la lucha por un mundo más justo ante ideas más retrógradas, sí, sí, sí. Y bueno, eso a mí me encantó de la novela, y cómo ponerlo en la escena, aparecieron imágenes, ¿no? Muchas imágenes, y aparecieron estas mujeres con fuerza, tratando de luchar, de seguir adelante, y bueno. Es que por lo general también digo, uno crea a partir de eso, digamos, de imágenes, por ahí no es... tan literaria la cuestión de, bueno, leo la obra, me siento y me pongo a leer. No, por lo general se crea desde otro lugar. Desde esto que vos decís, de aparecer imágenes o simplemente, sí, una foto se te aparece. Sí. Y a partir de ahí querer igualmente bueno, ir investigando. Yo en esta apuesta decidí trabajar, venía de hace muchos años que no trabajaba en nada, yo estuve en el grupo La Comedia de Hacer Arte muchos años. Ajá. Y bueno, y esta vez decidí trabajar con el texto, sí, hacer una obra de texto. Es decir, por otro lado, bueno, lo que sí. pasa que también suceden esas cosas, digo, hay como varios sí, caminos sí, para va, llegar. Uno va optando por la vida, ¿no? Y volver al gran relato. Esto es como un cuento, yo lo pensé como un cuento. ¿Viste cuando viste esos cuentos cuando eras niño que se abrían así y aparecían todas imágenes? Sí, sí, bueno, sí. Formas. Esa, claro, tridimensionales, claro, bueno. Está pensado así, como un cuento, pero para adultos. Ojo, porque no, para bueno, adultos. Obvio. Tiene escenas muy pesaditas, hay una jaula de hierro en escena, así que ah, aparte o sea que de la pantalla hay una jaula de hierro. Es una apuesta bastante importante, digo, o sea, porque pantalla, me decís jaula, sombras y wow y toda esa sí, cuestión. Te invito a verla. No, no, y después sí. Después para que... Bueno, para que no, vea el trabajo de los actores, porque sí, tienen que... Yo no digo nada porque después me retan por acá, a mi derecha, pero ella va a ir, seguro. Dice que va, mirá, y después... No, Me causa curiosidad el hecho de que sea en la época medieval, llevarlo a teatro y de que hasta ahora, por ejemplo, vos en los ensayos, ¿cómo lo van viendo? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? O cómo, bueno, mira, nosotros en realidad, te digo, por lo de la época medieval, la escenografía es una escenografía del despojo. Es decir, en realidad, escenográficamente hay 4 cubos y una jaula que sirve de mesa, que hace un montón de funciones. Es decir, no hay muchas cosas. Y después está la pantalla, claro, que bueno, sí, pantalla, a través de la pantalla vas a ver bosques, vas a ver de todo. No puedo contar, tienen que ir a verla. Obvio. Pero lo que sí hice el hincapié en el vestuario. El vestuario es de época. Entonces vas a encontrarte con un montón de capas, vas a ver que capas y capas, y bueno, vestido de duquesa, y chalecos de cuero, viste, y camisolas de época, y botas, y bueno, toda una cosa de época que es re interesante. A mí me... seguro, contenta, pero qué loco ser actor, ¿no? Y jugar un poco es que eso es ser actor, por buenísimo. Eso actuamos, porque jugamos. Porque aparte vos decís, bueno, vos te estás basando en un libro, o sea, no sabés si fue así o no realmente, o sea, es pero lo es, importante es muy me loco. Parece que es, diría, el viaje que cada espectador va y disfruta, y cada uno se llevará su historia. Me parece seguro. Justamente al no hablar sobre esta época en Argentina, es decir, uno toma un tema y después cada uno se arma su película. A mí me parece que está bueno eso, dejar a la libertad del espectador a que decida cómo acomoda esas imágenes y esas palabras, ¿no? Porque es muy bello el texto también de la autora, de Rosa Montero. En un momento habla de una de las chicas le pregunta sobre la hermosa juventud, que por ahí acá se confunde, se hace referencia a los 70, y en realidad cuando se habla de la hermosa juventud ha habido a lo largo de la historia. Claro. Es decir, a lo largo de la historia ha habido gente joven que quiso cambiar el mundo, que quiso un mundo mejor. Lo vemos en los estudiantes chilenos, los vemos hoy en día en Europa, la gente está tratando de resistir y de luchar contra un ajuste, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Y bueno, yo creo que juventudes que luchan ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Yo no encasillo, es decir, después uno elige que... Sí, resistencias que, hubo de siempre, claro, digamos. Dice, qué pena, una de ellas dice, ¿cuántas veces más tendrá que morir la hermosa juventud? Porque es un momento en que matan a todos, ¿no? Y otra le pregunta, mejor pregúntatelo al revés, pensá cuántas veces más seguirán haciendo. Y esa idea de esperanza, ¿no? De decir, claro, bueno, va a volver a nacer. Va a volver, sí. Y por suerte sí, por suerte siempre hay jóvenes que se movilizan por un mundo más justo. Me así parece que, bueno. Estamos hablando con Hilda Brindun, ¿eh? Brindun, te puse el acento en cualquier lado, perdón. Que es la directora, sí, de la adaptación teatral de la novela de Rosa Montero, intitulada, ¿se dice? Ponele. Dale. Historia del Rey Transparente. Esto está los sábados de noviembre. Arrancaron el sábado pasado, ¿no? Arrancamos el 3. El sábado 3. Estamos en La Percha, que queda entre Ríos 1051. En frente de la plaza. Es una puertita de vidrio. O sea, búsquenla y la van a encontrar. Una sala preciosa, por otro lado. Sí. Muy lindo. Muy lindo lugar. Y aparte, bueno, como la apuesta necesita un espacio escénico bastante grande, fue la sala que pudimos conseguir. Estamos los sábados, bueno, este sábado, hoy, a la noche, los esperamos a todos los que están escuchando. Por favor. Y a las 10 de la noche, entre Ríos 1051, y el sábado que viene también. Ahora vamos a postear, veo que tienen el Facebook también, Historia del Rey Transparente. Lo vamos a postear ahí en parte del rock para que quede ahí, posteo y la gente, sí. Sí, yo me iría con la última frase, que es la primera que está puesta ahí en el... ¿No? La que pueden ver en el... Vos que lees, querés, lindo, Belén. ¿La querés leer vos? Dice así, soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer, nací sierva y soy libre. Me parece bárbaro. Sábados entonces de noviembre, a partir de las 22 horas, La Percha, Entre Ríos, 10:51 de la sala. Hilda, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Te gustaría decir algo más? No, realmente que estamos disfrutando de este proceso que llevó bastante tiempo, más de un año. Y bueno, como es el teatro así en Rosario, ¿no es cierto? Luchando entre todos y tratando de lograr un sueño, porque es un sueño compartido, eso es lo que es, y estamos muy contentos de que esté en escena. Bueno, gracias por haber pasado. Muchas por gracias, acá. Hilda, por venir. Espero que te haya... No, gracias a ustedes. Te ha bien. Sentido cómoda. Sí. Sí, aparte está fresquita acá, así que bueno. Bueno, no se olviden hoy a las 10 de la noche en Entre Ríos 1051 en La Percha, ¿sí? Así es. No sé con qué estamos, que ya están ahí manipulando de atrás. ¿Vamos con música y tanda? Dale. Sí. Muy lejos de casa, cerca de otro lugar. La lluvia es verde y serena,

Les dije que estaba sonando Amy Winehouse. Se viene la parte loca, loca de Erika Anger. Hoy vengo con una crítica, hoy vengo con todo. Epa. Gustavo. Epa, vengo guarda. Con todo porque ¿qué? Estoy enojada de que la gente no sea puntual. Epa. Y cuando estamos hablando de la gente, no estoy hablando de la gente, estoy hablando de los lugares. Epa. A mí me parece sí. que si vos haces un afiche que dice tal banda va a tocar a tal hora, sí. el margen son 20 minutos, media hora, no 4. No, claro, 4 no, es medio mucho. O sea, si te dicen Pollera Pantalón va a tocar a las 23:30, no pueden ser las 4 de la mañana. ¿En serio? Y que Pollera Pantalón no toque. Ah, pero Pollera Pantalón era la banda. No, sí. yo por ahí pensé que era otra banda más. ¿En serio hasta las 4 estuvieron para ver a Pollera Pantalón? Y yo quería verlo, no. pero sinceramente. Y a las 4 no estaba bueno Pollera Pantalón. El sueño, me fui a dormir. Qué garrón. Es que si a mí me hubieran dicho que era a las 4 de la mañana, encima que interrumpí un asado, o sea, que a todos los que estábamos en el asado les decía, che, vamos que toca. Vamos que toca Pollera Pantalón, que yo no quiero que llegar tarde, que qué sé yo. Aparte, a las 12. Aparte, perdón que me meta no en la conversación así sin ton ni son, con lo interesante que estaba nuestra peña de mujeres anoche. Sí. Pero yo quería ver Pollera Pantalón. No, obvio. Tenía muchas ganas de ver esa banda. Es una buena banda. Cabe decir que es buena banda Pollera Pantalón. Ey, está bueno. Yo en reivindicación. No me pondría una remera de ellos, por ejemplo, pero bueno. De la banda o en realidad... A ver, hablando... muchas veces tiene que ver... La cuestión del horario no tiene que ver con la banda en sí, sino con la organización del lugar. Son especulaciones. O especulaciones. Y también tiene que ver con el público. En una obra de teatro vos le decís a las 10 y la gente recién empieza a llegar a las 10 de la noche. Bueno, en eso los tiene recitales... Que ver, y eso, sí, bueno, pero en Rosario particularmente sucede eso, digamos, que la gente sabe que llega tarde. Total, empieza tarde. A lo mejor tendríamos nosotros, digo, los que estamos del otro lado, esperando a la gente, empezar. Para alguna vez sí, acostumbrarlos. Bueno. Y pero es que. Pero tampoco ellos... a las 4 de la mañana. Bueno, no, Belu. No. O sea. Justa, en un recital la cuestión es distinta porque uno entiende que por lo general se está tomando algo, se extiende el horario. Sí, pero son 4 horas. No, eso ¿Había bandas invitadas? Sí, había bandas invitadas, pero yo no fui a ver la Nebulosa. Con todo el amor respeto, a la Nebulosa. Nebulosa. Yo fui a ver Pollera Pantalón y no lo pude ver y me tuve que ir a dormir. Porque tengo sueño, porque ya estoy grande, porque soy vieja. Porque somos chanchos dormilones. No, bueno, en realidad el tema de los recitales de rock, uno que ha hecho panfletos, ¿sí? Siempre pones a las 9 y sabe que arranca a las 10 y media, 11. Está bien, de última 2 horas de margen tenés. Ahora en el lugar este que no sé si lo vamos a nombrar. No lo nombremos. No lo nombremos. Pero en ese lugar pasa generalmente siempre eso. Entonces no googleen quién tocaba anoche por una pantalón. A mí me pasó con Pablo Pandolfo, ¿te acordás que no le llegaba? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Me vi los monólogos, me vi otra banda y cuando estaba por tocar Pablo faltaba. Pero pasa, pero no sé por qué lo harán. Está bien, cada cual de su chancho, de su chiquero hace un chancho, o como fuera la frase que quiero decir. No importa, el tema es que las 4 de la mañana, no te rías, en serio. Es que todos nos miramos diciendo, ¿qué habrá querido decir? ¿Cuál es ese refrán? El refrán es, si te querés despertar más temprano, cómprate un Rolex. Rolex, en su casa, amiga. No, no sé cuál es el refrán que quise decir, no importa. Pero la cuestión es que... sí, habría que hacer una campaña para que no hagan eso. O sea... Yo te entiendo la media hora, yo te entiendo los 40 minutos. Ahora, de verdad, sí, no te entiendo las 4 horas. Claro. Porque una manera también esta de restar público. O sea, va en contra también un poco de lo que uno quiere generar, es que la gente te vaya a ver. Si haces un espectáculo, querés que la gente te vaya a ver. De última... Cuando recién estás empezando, ¿quiénes van? Los amigos, los que se enteraron... por medio de otros amigos y sí, la sí. familia. La familia no vuelve nunca más a verte. De última me porque citás... van de onda. Y claro, entonces obvio. No vuelven de esa manera. De última citame a la una. Si vos claro. me decís, el recital arranca a la una, bueno, yo ya sé que... Es yo, señora grande, de te duermo hasta las 12:15 y caigo a la una. Si a mí me decían, che, tocaba a las 4, o directamente no iba, porque bueno, no uno ya conoce sus limitaciones... O me voy a dormir. ¿Tenemos un mensaje de texto? ¿Tenemos un mensaje de texto? ¡Tenemos un mensaje de texto! ¡Tomá, mate! Bueno, no se puede leer. No, sí, no, ahora lo va a leer Erika. Primero lo chequea. Muy a bien, ver. Erika. Bueno, vamos a tener que decirlo al aire. Obviamente, sí, sí. El único puntual y sin bandas invitadas es Boom Boom Kid, que toca temprano y solo la gente que llega tarde se jode porque llega para los aplausos. Gracias. ¿Quién firma? 159. ¿Quién firma el mensaje? 159. Rasta. Termina en 159. ¿Rasta? Mirá. Rasta lo firmó. Bueno, gracias Rasta por comunicarte y por escucharnos, gracias. También, ¿no? Claro, eso quiere decir que nos escucha, lo no, cual y no solo por eso, sino por pasar ahora. El dato. Sino por pasar el dato. Bueno, vamos a ver Boom Boom Kid. Claro. Vamos a ver Boom Boom Kid. ¿Cuándo toca? A ver, vamos a ver cuándo toca. Boom Boom Kid es muy buena banda. Suena, yo lo que pasaba con Boom Boom Kid, yo tenía un prejuicio. ¿Pero sigue tocando Boom Boom Kid? Yo a Boom Boom Kid lo conocía, en realidad Necro, es más viejo lo conocía que por Fan People. Claro. Y el tema más conocido de Fan People, que era Masticar, que era bastante puto. No seas boludo. No, bueno, está bueno. Lo vi en vivo en un festival en el Jeva. Sí. Ya como Boom Boom Kid, no. Hay una aplicación en Facebook que dice frase de Boom Boom Kid. Me partió la cabeza, boludo. Lo que suena. Suena de esa banda en vivo. A vos te va a gustar mucho. Tiene una banda sí, me va a encantar. Grunge muy violenta, por decirlo. De ese grunge. No sé. ¿Vos sabés lo que me pasa con el chabón? Todo bien, Fan People. Yo he escuchado Fan People. He escuchado. Con el chabón, como que no. Hay algo de Necro que no. Que no me. No, que no me nome. No sé por qué. Pero bueno. Nada, es una apreciación personal. Aparte que es así. Aparte que es un niño. ¡Ah! Oh, ¡habló la altura! ¡No! ¡Habló el ¡habló el metro 90 de sí, la. ¡Cállate! Y vamos redondeando. Para cerrar un poco la idea. Para cerrar un poco la idea. Si van a hacer tocar una banda muy tarde, citame a la 1 de la mañana. Porque yo ya voy sabiendo. Avísame, loco. Que va a estar tarde. Avísame. Si es como citás, yo le digo. A alguna gente a veces. Digamos, o sea, no me molesta que. Pero avísame. Claro. Me avisás y no me enojo. Si me citás a las 10. Sé que a las 2 termina. Si me cita a la 1, sé que termina a cualquier hora. Así que gracias, amigos. Esa ha sido la. Avísenme a qué hora toca, por favor. Por favor. Ese ha sido el bloque de la señorita Erika Unger aquí en Parte del Rock. No sé en qué. ¿Qué está sonando, Gustavo? No sé, porque Martín está programando y, la música. Pero no tengo puesto los auriculares, yo no puedo. No sé qué. Y capaz que si me los pongo tampoco sé qué es, así que. A ver. ¿Eso la milonga? ¿El sábado pasado? Sí, Santa Milonga. Vuelvela a poner, Tommy, vuelvela a poner. ¿Es el sábado pasado? Exactamente. ¿En serio? Joder, ¿me lo grabaron también? Ah, bueno. Bueno, sácame el aire, chao. Para ser buen tipo tuve que aprender a mentir. Para ser normal tuve que aprender a no ser yo mismo. Para ser correcto a callarme. Thank you. parte del rock. Casi las 3:30 de la tarde en toda la República Argentina. Se está poniendo medio pachulo el clima, me parece. Me parece que entramos con sol y nos vamos a ir con una nubosidad importante. Erika, tenés algo muy importante para decir. Erika está al borde del llanto. Se me va a caer un lagrimón, pero en cualquier momento. Bueno, tengo más mensajes para leerles. ¡Qué groso! ¡Qué loco! ¿Nos escuchás? Se me cae el lagrimón, boludo. No, estoy demasiado para mí. No, nos cuentan que la última vez que fueron a ver a Boom Boom Kid empezó a las 8 de la noche, terminó a las 10. Claro. Y la gente que llegó a las 11 se jodió. Quería matar. Pero bueno. A ver, ahora voy a ver a Boom Boom Kid. No, obviamente. No me gusta, yo voy a ver a Boom Boom Kid. Porque hay que respetar los horarios de la gente mayor, ¿viste? Y hay que mandar un abrazo a Rasta. A Rasta le mandamos un abrazo. Es el primer oyente que se comunica con nosotros. Voy a largar allá. Es muy el primer oyente que se comunica con nosotros, ¿eh? El primer oyente que nosotros no en realidad sabemos específicamente quién es. Porque se ha comunicado Natacha, Vicky y todo. Claro, sí, a eso me refería. ¿No? Ay, que perdón. Me escuchan porque me hacen el aguante, nada más. Que a eso me refería. Tengo que decir esto que está acá en el cartelón, ¿sí? Las entradas. De entradas Vox FM, si ese es el Facebook, están a la venta las entradas de diferentes shows, ¿sí? Métanse al Facebook entradas Vox FM, así lo encuentran en Facebook, ¿sí? Y siempre hay ofertas y cosas, entradas muy... Vos tenés una cara, nene, en serio, boludo, estás mal, boludo. ¿Estás? Te veo peleando para leer un cartelito. Sí, y bueno, porque no lo tenía pensado, iba a leer... Porque encontré una información. Te descajetó toda la grilla, esa super prolija que armás durante toda la semana. Viste, no la hice esta semana y bueno. Pero bueno, había leído en la semana una data que me pareció interesante. Porque, bueno, nos sirve a los argentinos que manejamos muy mal, ¿sí? Que somos gente que maneja como el ocote, para así decirlo de alguna forma que se entienda. Bueno, la empresa, la fábrica Ford, se está incorporando un nuevo sistema, el sistema SYNC, creo que se llama, permiso, Boberi. El sistema SYNC, que te permite manejar todo lo que es sonidos, audio y lo que vos tengas en el auto, tipo Bluetooth y toda esa cuestión. Por comandos de voz. Entonces vos vas manejando y no tenés necesidad de sacar las manos del volante para... Le podés poner una bandeja, si sos DJ podés ir pinchando en el volante, todo, ¿eh? Ahí se te complica porque la idea es no sacar las manos del volante. ¿Cómo pinchás los discos con las bandejas? Bueno, no sé vos qué opinarás. Otra parte, móvil, no se me está ocurriendo. Bueno, se me ocurre una, pero no importa. La cuestión es esa, es que en el Ford, en el Fiesta Kinetic, ya se puede encontrar esta cuestión evolutiva. ¿Sí? ¿Qué sí, dije? No. Yo tiro palabras. Yo digo, ¿para qué tanto evolución? A ver, el auto te tiene que llevar y te tiene que traer. Está perfecto, pero en los tiempos que corren. Hoy yo venía del bondi pensando. Voy a llegar hasta la radio sin mirar la hora del teléfono, sin mirar mi celular. Es imposible. Hagan la prueba de no mirar el celular, pónganse 2 horas de límite. Y siempre terminas viendo el celular para algo. Entonces, bueno, la cuestión es la que Ford nos está invadiendo y nos está ayudando a evolucionar cada día con el sistema SYNC. ¿Sí? ¿Les interesó? ¿No les interesó? La verdad me importa muy poco. ¿Vamos a la tanda? Obviamente. ¿O tenemos todavía 3 minutos no. para...? ¿Cómo? Faltan 5 minutos todavía. Bueno, entonces hago lo siguiente. Te tiramos gacetilla. Bueno, claro. Esta noche pueden ver en un lugar que... Dicen que es a las 12. ¡Cuac! Pandemia. Alive, Man Alive. En el Café de la Flor, que dice que es 0 horas puntual. Bueno, ¿ves? Vos ya sabes... ¡Posta! Si son 0 horas, ya sabes que va a arrancar 2. Sí. ¿Entendés? Distinto es como contame, pero es posta, es así. Si vos a mí me decís que tocas a las 10 de la noche, yo sé que tocas a las 12. Y está bien. Ahora, si vos me decís que tocas a las 10 y tocas a las 4, pará, flaco, no vengo nunca más a verte. Es así. Esta gente, Pandemia y Alive Man, tocan a las 12, perfecto. Pero pueden dice arrancar puntual a las 12. Al bueno. lado, dice puntual. La. Bueno, igual debe estar muy bueno. A mí me gustan generalmente las cosas que llevan ahí. El tema es que, ¿no? Los horarios. Sí. ¿Qué pasa, Martín? No, nada. No. Se abre la puerta. Se abre la puerta de Martín y va a decir lo siguiente. Acá está más fresco. Bueno, Coqui se está presentando también, el famoso Coqui de Bernardi, personaje mítico, no me sale la palabra, puta madre. Bueno, se está presentando Coqui solo con amigos, ¿sí? Hoy es la última presentación de este show, ¿sí? A partir de las 23 horas, esto es en Berlín, que Berlín es allá abajo, ¿no? En el bajo, si vos no sabés dónde queda Berlín, no vivís en Rosario. La verdad que no, y no, pasaje Zavalla. Ah, pasaje Zavalla, ahí bueno, la gente pasaje que le gusta. Pasaje Zavalla que... Queda entre Sarmiento y Mitre. Solamente una cuadra. Tucumán y Catamarca. Yo también viví en Berlín muchos años. No sos la única persona que tiene carpita ahí. Le mando un abrazo a los hermanos. No, yo resuelvo. Le mando un saludo a los hermanos González, Agustín y Gonzalo, que son amantes furtivos de Coqui y de Bernardi y Punto G y toda esa cuestión. Ha pasado Gacetillas por parte del... Mirá cómo arruga para que parezca que hay producción, ¿viste? El loco te va tirando hojitas, le van dando... Claro, pasa que como hay 20 tipos atrás dándole noticias todo el tiempo, tiene que elegir, ¿viste? Las arrugas, las que ya tiene dichas para no confundirse. El tema es que a la tercera arrugada ya no... ¿Dónde se están los 20 tipos? Romper el papelito. Es que me da la noticia rebelde, no sé deja por qué. Deja de... ¿no? Los árboles. No sé qué quise decir. Aguante los pibes chorros. Bueno, por último, y no por eso menos importante, el señor Horacio Vanegas se está presentando también en el día de la fecha. Es un folclorista importante que, bueno, actualmente reside en Buenos Aires y Santiago del Estero. Sí, el tipo es un grosso en lo suyo. Esto es en Pugliese a partir de las 9:30 de la noche. La gente interesada en Horacio Vanegas se puede acercar también ahí a... Esto es Corrientes 1530. Sí, Corriente y Ceballos. Y boludo, vos que sos GPS. Y pueden ir a comer a las colectividades esta noche. ¿Cómo me gusta comer a las colectividades? No, yo, yo soy de ir a comer a las colectividades. Yo escuchando, hay que matar, claro, yo iba a decir, yo trabajé 3 años seguidos en las colectividades. Yo recomiendo, vayan comidos. O sea, más allá, a mí me gusta eso. Pero vayan comidos a la... Igual dicen que está más barato. Pero vos fijate que... No, pero no es por el precio. Vos fijate qué contrariedad. Desde hace unos años se están erradicando todos los carritos que había en la calle vendiendo comidas. Y de repente vos haces una feria gastronómica al aire libre anualmente y en el que convoca gente. O sea, hoy estamos... es súper contradictorio. Sí, ¿me es entendés? Contradictorio. Yo quiero comer en la calle más seguido. No me saquen el carrito de choripán. Hoy tenemos un día. Si hoy nos escucha Mónica Fame y nos escucha la gente de café, chao. Ya dos amigos vamos menos. Vamos restando amigos. Vamos a la tanda. Pero entiéndame desde qué lugar lo estoy nosotros haciendo. Nosotros te entendemos y lo que ahora vamos a hacer es en vez de sumar, restamos amigos. Vamos a sumar amigos. Vamos a la tanda publicitaria. Está apurado con la tanda. Sí, porque hay que cortarlos estos pibes porque en cualquier momento... No, son tremendos. Cortalo por las dudas. Igual porque veo 1532 acá, ojo. Aguante los pibes choros. Hay que preguntarle a Mou esta semana, ¿qué onda, Mou? Porque le debe hinchar un poco la bola que pase en todo lado el mismo tema de él. No creo que le guste mucho. ¿Quién es Mou? Mou, ya te vas a enterar el sábado. Ya lo vas a conocer. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Cocinando. Especialidad en patas de cerdo y ternera. Servicio completo de catering para todo tipo de eventos. Y si querés solo una de nuestras riquísimas patas, también podés pedirlas por separado. Todo 100% casero. Teléfono 0341-155-328-113. Email cocinandorock@hotmail.com. Genexproducciones.com. Encontrá todo lo que necesitas para llevar tu radio o canal de TV al mejor nivel. Lleva tu medio al mundo con planes de streaming para radio y TV online al mejor costo. Y si no tenés sitio web, te brindamos uno.

Y así volvemos en este último tramo para decirte que lo que estamos escuchando es un Sympathy for the Devil, el tema de los Stones, hecho por James Addiction. El conjunto californiano editó el clásico single de los Rolling Stones para el soundtrack de Sons of Anarchy, Hijos de Anarquía, una serie de FX, una que conocida cadena. No, yo tampoco la miro, que miro bastante pelotudes por televisión. Pero bueno, ¿de qué es? Esta serie, lo que se dieron el gusto de preparar un soundtrack bastante de lujo con grandes bandas, y donde sin duda lo más destacado es esta versión de un tema de los Rolling Stones hecho por James Addiction. Bueno, Sympathy for the Devil es uno de los cortes más emblemáticos de la banda inglesa, ¿no? Perdóname, Sons of Anarchy, me encanta. Es una serie de motoqueros. Todos hombres rudos, lindos, grandotes, con tatuajes, que venden droga y armas. Yo me quiero casar con todos y cada uno de ellos. Ha dicho. Ahora seguí con Black Sabbath. Chao. Por otro lado, Black Sabbath publicará un nuevo disco. La banda, liderada por Ozzy Osbourne, confirmó que en abril de 2013 presentará nuevo material de estudio. Black Sabbath está de regreso tras volver a reunirse. Ahora se confirmó que tendrá un nuevo material de estudio que será publicado en el mes de abril del año próximo. Además, la banda compuesta por Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Tony Iommi adelantó que seguirá de gira, con la sorpresa que la misma pasará por Australia, donde no tocan desde hace bastantes años. No voy a sacar la cuenta ahora porque es de 1974. Si yo fuera... 84, 94, 2004, ahí tenemos 30 años. Y de 2004 pará, al 12 son 8, 38 8. Años. 38 años. Me habían preguntado, de 74, tiene un año más que yo. Ah, 38. Ay, viejo puto. Allí ofrecerán shows en Brisbane, Sydney, Melbourne y Perth. Por otro lado, serán parte del Ozzfest en Japón, junto a Slipknot, que tendrá lugar el 11 y 12 de mayo en la ciudad de Chiba. Chiba. La ciudad de Chiba. Los conciertos confirmados por Black Sabbath para el 2012, 25 de abril en Brisbane, que lo nombrábamos recién, el 27 en Sydney, 1 de mayo en Melbourne, 4 de mayo en Perth, 11 y 12 en Chiba City, en Japón, si alguno se quiere dar una vuelta. Si yo fuera Erika, te vendría a hablar de la cultura en Australia. Sí. Y vos sabés que a mí me encantaría hacerlo, pero como no sé nada... Pasamos a la siguiente gacetilla, a ver si no, porque algún... Por último, lo que te voy a contar es que los nuevos singles de los Chili Peppers ya se pueden escuchar en el éter, en los diales de las diferentes radios. Sí, la banda californiana presentó dos nuevos temas, The Sunset Sleep y Hometown Gypsy, de la serie de duplas que viene presentando tras el lanzamiento de I'm With You. Los Red Hot Chili Peppers siguen publicando material que no fue editado en I'm With You, su más reciente trabajo de estudio. Esta vez se trata de los dos temas que mencionábamos. Esta es la cuarta entrega de las nueve que tiene proyectada el conjunto californiano. Los dos nuevos singles muestran una faceta distinta de ellos. Toque más romántico, más folk. Bueno, que de hecho Californication tenía un par de cosas así de Californication. Por acá vienen con esa cuestión más aputazada, que a mí me gusta. Que nos encanta. ¿Por qué le decís pepper? Peppers. Si es pepper. Azúcar. Yo digo como que me canta. Ah, bueno. Es no. Así. Aparte, vos tendrás la fonética de otro lado. ¿Vos de qué parte tenés la fonética? De todos lados. No, mentira. Porque no todos tienen la misma fonética. Se trata de dialectos. No, bueno, pero posta que es yo pepper. Yo tengo una... Mi dialecto es del sur de Mississippi. Por eso es distinto. Lo que vos no entendés. Ah, no, si, hablas medio creol también. Del Bayou. Y así me despido porque me estoy retirando hacia mi trabajo nuevamente. Y nos vamos lindo, a escuchar enterito, Hometown Gypsy, el nuevo corte, uno del par de cortes de los Red Hot Chili Peppers. Driving up the coast to find a version of the truth. I left the back door swinging like a dirty little slew. The truth is I've never felt half this alive. Now it's time to dance upon a grave call. Jacked up on some Kerouac and surely bulletproof. The girl who taught me what to do was missing her front tooth. Gentle as a storm inside your mental hell. I wanna find the answer but I just can't find myself. I sit so long to the way I played. The way I played inside of yesterday. a 40-year-old skull. The drink of choice was knowledge, and we always wanted more. Drunken sailors seeking their Geronimo. Instead, they found the things that they really didn't want to know. I said so long to the way I've been, the way I've been inside of yesterday. Hey, let's run around the greatest game I'm out of my hometown. Country road will never let me stay. The way I've been inside of yesterday. The devil's growling cats me out, we're blended into one. Termites called suburban nights, we're eating all the fun. Juggernaut of comedy and blasphemy. I want to stop the madness, but I think it has to be. Parte del rock. Que está arrancando, digamos, en este momento, porque creo que comenzaba 15:30 el festival en San Pedro, a orillas del río, en el camping municipal, aparentemente. El festival Mastai, ¿se llama, Erika? Mastai. Mastai. Exactamente. Sí, que unas ganas de ir. Y bueno, a veces... ¿Qué sacan nomás, San Pedro? ¿Es un toque? Sí, bueno. Hubo complicaciones en la comisión. No, en la comisión directiva y no estuvimos pudiendo llegar. Pero hay bandas interesantísimas para ir a ver. Esta es la que faltaba, que es de Miki Rodríguez. Ajá. El que cantaba con antes Los Piojos. Sí. Esta Jauría, con el amor de mi alma, que cuando me conozca él se va a querer casar conmigo, Ciro Pertusi. Cosa que me lo crucé a Ciro un día en el subte allá en Buenos Aires. Nunca supe que era él hasta que se bajaba del subte. Tan lindo, tan lindo. ¿Y cómo lindo, te diste hombre, cuenta que era él entonces? Porque yo tenía una remera de Ataque y él me miraba. ¿Puedes creer? Me encanta. Pero no me di cuenta que era él. O sea... Pero vos lo viste todo y no. Cuando diste... se bajó, no, yo me subí al subte, estaba allí tipo, claro, muerto. Tipo como ganado, como claro, se viaja, claro. Y, claro, y estaba lo viste sentado. Cuando... Claro, cuando se levanta el loco y el loco se levanta y me mira. Y yo viste cuando termina la gente. ¡Eso vos! Claro, y dije. ¡Aquí! Y se fue. Y se bajó, obviamente. Y así que le dije, chao, Ciro, gracias por todo. Nunca más me puse la remera de Ataque. Non palidece, me cae bien el pie que canta. La Vela Puerca. No, mi amor, acá eso no. ¿Eh? No. No, la, cuando, vos te gusta, cuando pero... decimos La Vela Puerca, ¿cómo tenemos que decir? ¡Ey! Puto. ¿No? ¿Quién más? No, no sé, fue Tommy el que dijo eso. Manu Chao. Y Manu Chao te tiene que caer bien. A ver, todo bien con Manu Chao. Guarda. Porque de verdad que guarda. Me gusta. Pero hace 20 años que vienen robando con la misma canción en diferentes versiones. Manu Chao. No, todo bien con Manu Chao, porque yo lo fui a ver 6, 7 veces. O sea, todas las veces que vinieron yo los fui a ver, los fui a ver. Pero vienen robando con las mismas canciones en diferentes versiones. Lo que pasa es que me parece que Manu Chao es un concepto fiestero, digamos, que va más allá de si sacás un nuevo disco o no. Es una fiesta en sí misma, es como si dijéramos las fiestas bizarras. Bueno, Manu Chao. Bueno, y ahora el fanático de Manu Chao me está odiando. ¡Listo! Claro, Manu Chao al lado de Cides y de Yacimel. Una cosa. ¡Ojo! No dije eso. Ojo yo. Con Mario Petrucci, ¿eh? No dije eso. Dije que Manu Chao, o sea, todo bien con Manu Chao, pero de verdad podrían sacar nuevas cosas. Igual Manu Chao se me hace que es de esos personajes que es más interesante por ahí hablarlo, conocerlo, que por ahí escucharlo. Yo creo que si uno va a un recital de Manu Chao, va esperando que el chabón en un momento baje y diga, bueno, más si se van todos a la mierda y vamos a tomar una cerveza. Ay, sí. Debe ser lo divertido de Manu Chao. Obviamente, la gente que le gusta Manu Chao en este momento nos está odiando. Puteando en francés. Igual estamos muy a favor de Manu Chao, más allá Hablen por ustedes. Nos gusta. El festival Mastype tiene su segunda parte en Montevideo. Ah, mirá, ¿tenés? ¿Pero qué onda el festival este? Porque yo la verdad que me es una serie de festivales que se realizan al lado del río. Ese es como el concepto, del festival. Ah, mira qué bueno. Toca Rally Barrio Nuevo. Hoy también. Sí, sí. No, ponele no, mi amor. A ver, si vos me salís. Ponele. No, con Rally no te metés. Primero escuchalo y después metete. Bueno, la Orquesta Internacional Dubetex, que es de Bélgica. Sí. Tendría ganas de ir a ver esto. Bombojo Brasil, indie rock brasileño. Ah, mira. Mira vos. La Chilinga, ritmos afroamericanos. La Chilinga, sí, es conocido. Son gente. Una escuela. ¿Los has visto? Yo calculo que vos, con todos los recitales que te han gustado y que te gustan, yo creo que los viste más de una vez a la Chilinga. Puede ser. Porque colaboraron, tocaban mucho con bandas, así, les hacían de percusión a las bandas. Chancho Va, Chancho que no lo escuché nunca, pero Mendoza. Ya desde ya me gusta ese nombre. Chancho Va, ya está, listo. Caperucita Colla, también me gusta el nombre. Estamos sí, haciendo amigos. Y Chimango. Y no a la mina. El concepto entonces del Festival Mastype es que sí o sí tiene que estar al aire libre y cerca de un río. Al aire libre y a la vera del río. Mirá qué vos. Lindo, ¿no? Qué bueno eso. Qué lindo. Y después el 21 va a estar en Montevideo, miércoles. ¿Esto se hace todos los años? No, me parece que es el primer año. Que bueno, va a ser más chiquito. Dejen de hablar al pedo ustedes. Dejen de hablar al pedo ustedes, chicos, ahí. Chicos, hay voces. Están sacando mano a Manu Chao. Es un grosso el chabón. Va más allá de la música. Pero es que haciendo, es lo que dije. Martín, escucha bien. No le sacamos mano. No, me estoy escuchando. Aparte, la Chilinga es la banda del ex Piojo. Se separó hace bastante. Se separó mucho antes que los Piojos se separen. Que es el que le daba la onda en el Ayayay, en el Chac Tuchaga, que es la onda más fiestera, más percusión. Y Chancho va a una banda mendocina muy parecida a Pollera Pantalón o de esa onda, va más del lado de Caramelo Santo. Ve por eso que cosas. Me dije que me iba a gustar, porque el nombre era buenísimo. Me gusta sí. Pollera Pantalón. Te voy a pasar, tengo material de Chancho. No lo va, pude ver, pero me gusta. Hormigas Negras, otra banda, Parió la Choca, otra banda mendocina de la misma onda. Parió la Choca. Sí, muy buena banda, de toda esa onda, sí, muy Caramelo Santo. Está bueno, nada, me despido, ya estoy entrando donde tengo que ir a laburar. Bueno, chao Martín, chao. Se llama, 20, como siempre, para bardearnos. El 21 de noviembre, miércoles, en Montevideo, Manu Chao, otra vez. Que vuelvo a repetir, me encanta. ¿Y si te mandamos a Montevideo para el 21? El miércoles no puedo. Ah, ¿miércoles es? Sí. Ah, chao, está la bola. La Vela Puerca. El año que viene, te digo ahí. Agarrate Catalina, que me encanta. Y esta International de Bélgica, Betex. Orquesta Internacional. Y sí, porque lo trajimos hasta acá y que ayer lo tocaban los muchachos. Y sí, me parece che, pinta, que sí. Pinta linda la propuesta, sí, yo la verdad linda. Que no la conocía. Voy a ver si me interiorizo un poco más después y de última después hablamos con más cuestiones. Lo organiza 300 producciones. Que Sí, ¿sabes quién es? Pablo Valente está ahí metido. Ah, mira. Pablo Valente me bloqueó el Twitter. ¿Por qué? No tengo la más contanos remota idea. Contanos la interna, Gustavo, por favor. No tengo ni idea. ¡No! Pero a mí me... Pablo Valente es un flaco que laburaba con Pergolini allá en Buenos Aires y empezó a laburar, a traer bandas, hizo la productora esta 300 producciones y después tiene una radio, también tiene una radio online en Buenos Aires, pero me bloqueó el Twitter. ¿Pero qué hiciste vos? Nada, absolutamente nada. Un día le dije, gracias por traer a Decalt. Me bloqueó el Twitter. Ay, Dios. Capaz que no lo trajo él. Sí, lo trajo él, yo hablé con él. ¿Ah? Bueno. Pablo Valente, si me estás escuchando. No. Me tenés no, bloqueado. Porque yo activame, quiero, activame. Me las cosas que trae 300 producciones. Sí, así no. Que por favor, no malas peleas. Basta no, de pelearse no. Hoy. Quereme, Pablo Valente, quereme. Quereme, Pablo Valente. Quereme. ¿Tenemos música, Tomás? Así cortamos un poquito esto. ¿Qué vamos a poner? ¿Vamos a escuchar? Y vamos a despedirnos. No, ¿qué despedirnos? Faltan como 15 minutos. ¿Faltan 15 minutos? Me parece que nos faltan. ¿Qué es lo que suena, Tommy? 11 tiros. 11 tiros. Nos gusta. Obvio. Rock uruguayo, ¿qué más? No lo escuché nunca. Y no quedan 15, quedan 5. ¿Qué te pone la gorra, gato? Puta. Loco, ¿sabés qué vamos a hacer? Deja el tema y después volvemos y saludamos. Chau. Y rompemos todo. Mis palabras filosas. Un harakiri emocional. Y así llegamos al final de una excelentísima emisión de parte de Rock. La verdad que hay que agradecer a la gente que nos escucha, que al final parece que nos escucha gente. Sí. Hoy nos ha caído el primer mensaje, lo cual es emocionante para nosotros, pero bueno. Ahora viene emisión Rock, ¿sí? En teoría. En teoría, bueno, ahora tenemos compañeritos nuevos en la radio, así que seguramente ahora nos vamos a estar cruzando en los pasillos. Y si no, a las 6 de la tarde tenemos ahí Rock. Hasta las 8, ¿no? Sí. Sí. Tomás tiene un alma. Sí, está monosilábico. Sí, está monosilábico. Bueno, sí. Bien, la hemos pasado bien hoy. Pero yo creo que si la gente la pasa un cuarto nada más de lo bien que la pasamos hoy, nosotros estamos más que satisfechos, ¿no? Me parece que sí. Gracias, Nene. Entonces, Tommy, por estar ahí del otro lado. Gracias a toda la gente que estaba escuchando. Erika se fue a abrir la puerta abajo, así que... Y gracias a esta familia que es Wax FM. ¡Ah! Oh. El sábado que viene un nuevo parte del rock, así que los esperamos a todos. Gracias a todos por estar ahí. ¿Qué más? Chau, chau. ¿Qué te falta? Chau. Chau.